Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas, estamos en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, boletina informativa, hoy día 25 de septiembre del año 2020. Saludamos cariñosamente a quienes están escuchando este programa y, como siempre, saludamos a las radios amigas que nos retransmiten desde sus medios libres, desde sus páginas, desde sus distintos sitios. Saludamos a Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Radio Pirata, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante, Agencia de Noticias Medio a Medio y Latinoamérica Rompe el Cerco. Agradecemos siempre estas complicidades con medios libres, medios comunitarios, medios territoriales, medios indígenas, todos medios que estamos haciendo un gran trabajo al romper cercos comunicacionales, al visibilizar la información tal como es, sin manipulaciones, sin silencios. Como cada viernes tenemos una boletina con mucha información, vamos a tener sobre todo información del territorio, de Gualmapu, pero sí queremos denunciar una tragedia, un crimen en contra de unas niñas, así que vamos a tener noticias internacionales, nos vamos a ir inmediatamente a un reporte de Paraguay de la situación que está ocurriendo allá en este territorio, que no es muy diferente a la situación de Latinoamérica, donde cada día se recrudece el fascismo y el racismo. Vamos a escuchar a las compañeras. Hola, amigas de Chile, les saludo desde Paraguay para comentarles un poco el caso más violento que tuvimos este año por parte del gobierno. El 1 de septiembre amanecemos con las tapas en los diarios de que hubo un enfrentamiento en el norte del país entre las Fuerzas de Tarea Conjunta. La Fuerza de Tarea Conjunta es un ente creado en el 2013 en donde reclutaron militares y policías para combatir la supuesta guerrilla en Paraguay. El lugar en donde se asienta la guerrilla, en donde se asienta la Fuerza de Tareas Conjuntas, es el norte del país, se llama Uyahú. Es un lugar con grandes intereses extractivistas, en donde opera el narcotráfico, tanto paraguayo como brasilero. Estas Fuerzas de Tareas Conjuntas tienen muchísimas denuncias de torturas y violaciones de los derechos humanos hacia los pobladores de la zona. También tiene denuncias por contrabando, por participar en contrabandos. Cuesta al Paraguay más de 10 millones de dólares. Es el presupuesto que se le asigna a este ente. Ellos presentan el 1 de septiembre dos cuerpos de niñas diciendo que son mujeres. Es un caso de falso positivo, las visten con ropas militares, esas ropas militares les quedan grandes, no están sucias, están nuevas. Con mucha presión ciudadana, luego ciudadana y de parte de sus familiares, luego se identificó a estas niñas, son María del Carmen y Liliana Mariana, de 11 años. Esto desató, por supuesto, la indignación de la ciudadanía. El sábado 5 de septiembre se realizó una movilización para pedir el esclarecimiento de este hecho, para pedir justicia por estas niñas. Durante esta manifestación se realizaron grafitis, quema de cuestiones alegóricas a la bandera. La policía pudo reconocer a una de las compañeras y semanas después la detuvieron. Seguimos presionando para aclarar el hecho. Ahora también presionamos para que suelten a nuestra compañera, que la dejen en libertad por ejercer su derecho a manifestarse. Como sabrán, Paraguay es tiene un gobierno bastante corrupto, bastante autoritario. Entonces, estamos articulándonos para poder defendernos de lo que es este gobierno y que se aclare este hecho de flagrante de violación a los derechos humanos. realmente. Gran parte de la población está pidiendo que desaparezca esta fuerza de tarea conjunta, que realmente no da ningún resultado, que cuesta carísimo al país y que el único resultado que tienen es la violencia extrema y es un brazo armado del Estado que ejerce realmente terrorismo. Muchísimas gracias por el espacio y estamos a las órdenes. Hasta luego. Agradecemos a las compañeras por este reporte. Vamos a seguir atentas para poder visibilizar y denunciar lo que está ocurriendo en Paraguay. Y en este mismo lamentable contexto del crimen de estas dos niñas, feministas de toda Yala hicieron un comunicado. Dice: eran niñas, el Estado de Paraguay es responsable, las niñas no se matan. Como organizaciones feministas de Avallala que luchamos cotidianamente contra la violencia patriarcal que asesina a las mujeres, las niñas, niños, niñas, frente al asesinato cruel de dos niñas en Concepción, Paraguay, el 2 de septiembre denunciamos. Eran niñas, no existe ningún argumento que justifique el asesinato cruel de Carmen y Lilian de 11 años por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta FTC de Paraguay. Denunciamos que son crímenes de Estado y el Estado de Paraguay es responsable. Repudiamos la posición del gobierno paraguayo que habla de haber triunfado en un enfrentamiento. Las FTC armadas contra dos niñas no es un enfrentamiento, es un crimen de lesa humanidad. Denunciamos que los procedimientos de la FTC vulneran el derecho a la investigación y a la justicia que tienen las familias de las niñas y la sociedad misma. La eliminación de pruebas, el mismo entierro de las niñas, los informes forenses y la manipulación de la información muestran el intento de las FTC de quedar impunes en complicidad con el Estado de Paraguay. No existen condiciones para una investigación imparcial. Exigimos que los organismos internacionales de derechos humanos y de defensa de la infancia, así como la Cancillería de Argentina, intervengan para garantizar una investigación real que identifique a los responsables directos y a los autores intelectuales. Queremos castigo para los asesinos de Lilian y María Carmen Villalba. Eran niñas. Como feministas, sabemos de la violencia de Estado. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el comandante de las FTC, Héctor Grau, son los directos responsables de la masacre de las niñas. Ivy Yaú son también responsables de promover una cultura del odio en la población que justifica la masacre de las niñas y la culpabilización de sus familias, y el uso de todos estos argumentos para la persecución y represión de los campesinos y del pueblo paraguayo. Exigimos juicio de responsabilidades y castigo. Como muestra de indignación frente a la masacre y frente al festejo que hacía el gobierno de Paraguay, se realizó una manifestación de mujeres y feministas en Asunción, donde tres de ellas fueron imputadas. El gobierno de Mario Abdo pretende procesarlas en escarmiento. Denunciamos la criminalización de la protesta y la persecución misógina que hace el Estado de Paraguay. Acuerpamos a las familias de las niñas, a las compañeras que protestan. Compartimos la indignación y nos autoconvocamos a la denuncia sin fronteras por justicia para las niñas de Ivy Yaú. Este es un comunicado de las compañeras, quienes también dicen que denunciamos la impunidad de las masacres en Paraguay y en Avallala busca escarmentar a los pueblos y paralizar las luchas. Las masacres no se harán costumbres, los estados patriarcales, coloniales y racistas no se van a imponer. Como feministas resistimos, denunciamos y nos acuerpamos hasta acabar con el patriarcado y su impunidad. Las niñas no se matan, el Estado de Paraguay es responsable. Feministas del Avallala. Dedicamos esta boletina informativa en memoria de las niñas. Exigimos justicia para ellas, ni perdón ni olvido para Carmen y Lilian de 11 años. Nos vamos con una cancioncita dedicada para ellas y volvemos con noticias del territorio. Yo vengo del bosque y canto. Mezcla de agua y serenata. La luna me ha bendecido. Su boquita de plata, con su boquita de plata. Ya he pasado mis dolores con las cosas que se acaban. Si la luna se escondía, el camino no alumbraba, si la luna se escondía y el camino no alumbraba, y el camino no. Yo he renacido en el bosque. Ay, ay, ay, ay. Con la luna bien plateada. Ay, ay, ay, ay. He sacado las espinas. He sacado las espinas, ay, ay, ay, y he limpiado mi morada, ay, ay, ay, ay, y he limpiado mi morada. Ahora que somos Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta, escucharon a Natalia Docco y la última canción, en memoria de las niñas asesinadas en Paraguay, Lilian y María Carmen Villalba. Y aunque estamos en este territorio, vamos a ir a noticias de Gualmapu, también en relación con lo que está ocurriendo con las niñas, con los niños mapuche, quienes también están sufriendo esta dictadura racista en contra de su pueblo, y por lo mismo nos contactamos con la Lamien Onésima. Ella es parte de la Red de Defensa de la Infancia Mapuche para que nos cuente un poco más de la grave situación de vulneración que están viviendo los niños y las niñas mapuche. Vamos a escuchar. Y Compu Lamien, mi nombre es Onésima Lienqueo, soy parte de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Y bueno, estas último mes igual ha sido un tiempo complicado, difícil, en el cual la violencia en los territorios, en las comunidades que han levantado procesos de reivindicación territorial ha sido intensa, tanto así que hemos podido observar hechos graves de violencia hacia niños de 15, 12 años dentro de sus comunidades, vejaciones y ataques físicos y psicológicos a sus madres dentro de sus territorios, detenciones también ilegales y bueno, y también el impacto de bala hacia un pequeño de 12 años que se encontraba también jugando con el resto de niños y niñas dentro de su comunidad. A esto se le suman un montón y todos los hechos de violencia que han sucedido de manera histórica hacia el pueblo mapuche, sobre todo en estos últimos años, dentro del gobierno de Sebastián Piñera. Contextualizando también su llamado, tanto de su ministro del Interior, de no más violencia, de querer una Araucanía en paz, pero una Araucanía en paz ¿para quién? Una Araucanía en paz para ellos, pero no en paz para la niña mapuche. Hace una semana atrás se realizó la marcha por la niña mapuche convocada por los LOF en resistencia de Malleco y que buscaba entregar un mensaje, entregar una carta hacia el intendente de la región de la Araucanía, cosa que no fue permitida, por la cual Carabineros actuó de manera violenta, represiva, gaseando, mojando con el guanaco, con un agua que es muy tóxica, que quema a niños, niñas, bebés, mujeres, mujeres mayores, personas mayores. Y vimos detenciones también, detenciones de el mismo niño que hace menos de una semana había estado había sido agredido por la PDI, esta vez era detenido y agredido por carabinero, en un acto súper cobarde de no darse cuenta que era un pequeño, de más menores de edad también el día de la marcha y bueno, de más de 20 personas que estuvieron detenidas y que fueron dadas en libertad muy tarde, ahora muy al atardecer, casi ya de noche, y bueno, y 5 pasaron a control de detención igual, quedaron con proceso de investigación, pero en libertad. Pero no se logra entender el nivel de violencia que se vive en las comunidades, no se logra comprender también el nivel de racismo que tiene el Estado chileno y que ha presentado principalmente el gobierno de Sebastián Piñera y Víctor Pérez, su ministro del Interior, el cual facilitó las acciones de los camioneros, facilitó el diálogo con el mundo empresarial, con el mundo del gremio de los agricultores, pero que no ha facilitado en ningún paso, en ningún camino, en nada, el diálogo que facilite la comprensión de la demanda del pueblo mapuche y que facilite también el respeto de los derechos de nuestro pueblo y principalmente de los derechos de los niños y de las niñas. Esta es una situación que está latente, que no termina, que esperamos de verdad que no siga ocurriendo, pero sabemos que esto no va a ser así y que por mientras la militarización esté presente dentro de los territorios y también exista los modelos extractivos dentro de las mismas comunidades, dentro del territorio mapuche, la violencia no va a terminar, la violencia no va a parar. Aquí se viven diferentes tipos de violencia, tanto la violencia física que ejercen las policías, como también la violencia psicológica y la violencia en la integridad y el desarrollo de los niños y de las niñas. O sea, en un contexto de vivir sin agua, en contaminación, ha sido muy difícil. Y eso es una violencia invisibilizada, y normalizada, callada y ocultada por los medios de comunicación, ocultada por el poder político y ocultada también por los poderes económicos, que son los que se benefician de este tipo de acciones tan graves contra la niñez y contra el pueblo mapuche. Ahí escuchábamos a la Lamián Onésima. Agradecemos, Lamián, su reporte. Las invitamos y los invitamos a estar atentas también a lo que está ocurriendo en el Gualmapu. Recuerden que hay medios de comunicación en el territorio como Mapu Express, Radio Curruf, Auquín. También está el fanpage de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, quienes ahora están con un programa de radio donde la Lamián Onésima está hablando ahí junto a Mac Millaray, una niña mapuche, una niña rapera que es vocera de la red, y todos los lunes a las 19 horas están saliendo al aire con un programa de radio que lo pueden escuchar también desde el fanpage de la Red de la Infancia Mapuche, y nosotras como Radio Humedales también las estamos retransmitiendo los martes a las 19 horas, porque como bien decía la Lamien, hay mucho ocultamiento, hay mucha invisibilización de la gravísima situación que están viviendo los niños y las niñas mapuches, no solo en la represión en sus propias comunidades, sino que también en manifestaciones por la defensa de sus derechos. Nos vamos a seguir en el Gualmapu con otra noticia importante, donde seguimos denunciando el racismo, donde seguimos denunciando esta dictadura racista y fascista contra el pueblo mapuche, ya que el desconcierto el día de ayer comunicó que el gobierno aplicará ley de seguridad del Estado contra comunidades mapuche que anunciaron toma de terrenos. La medida fue anunciada este miércoles por el ministro del Interior en el contexto de su visita a Cañete, luego de la inusual carta que un grupo de comunidades enviaron al Ejecutivo anunciando la recuperación de los territorios. Dice el desconcierto: una inédita situación hará que el gobierno apele una vez más a la tan cuestionada ley de seguridad del Estado contra miembros del pueblo mapuche, esta vez por anunciar tomas de terrenos. Pero obviamente las comunidades no se quedaron en silencio y respondieron al gobierno. Vamos a escuchar qué dijeron desde las comunidades ante esta amenaza del gobierno de Sebastián Piñera también y de su ministro fascista, pinochetista, Víctor Pérez. Yo, Galvarino Reimán, huelquén del territorio Nahche y firmante de esta carta de notificación que hemos hecho al gobierno central el día lunes 21 del presente, donde planteamos el derecho que nos asiste como comunidades mapuche a reivindicar nuestros territorios. Creemos que esa carta no tiene una justificación para el gobierno de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque lo que estamos haciendo ahí en esta petición y notificación al gobierno es reconocer que el Estado chileno tiene una deuda histórica con nosotros, que el Estado chileno tiene que en algún momento sentarse y a reparar todos los daños de confiscación del territorio y el patrimonio mapuche y todo el acto de lesa humanidad que ha causado en nuestro pueblo para instalarse como Estado independiente. Por lo tanto, yo invito al ministro de que no puede estar amenazando públicamente. Lo correcto que tiene que hacer es promover el diálogo y nosotros, los mapuches, siempre hemos sido parte de ese proceso. Por lo tanto, le pedimos también al gobierno central de que su amenaza no va a interferir en nuestras decisiones como comunidades mapuche. Ahí estaba todo el nehuén del huerquén Galvarino Reimán respondiendo al gobierno. Y además que esta amenaza del gobierno evidencia el racismo y el fascismo, ¿cierto? Recordemos el paro de camioneros, donde nunca se invocó ninguna ley, sino que hubo completa impunidad y libertad en las acciones de los camioneros fascistas, también racistas, pero ante este anuncio de las comunidades mapuches de recuperar territorios usurpados, el gobierno rápidamente responde con amenazas de aplicar esta ley de seguridad del Estado contra las comunidades mapuches. Estaremos atentas a lo que ocurre y, como les decíamos anteriormente, infórmense a través de los medios que están ahí mismo, en territorio que están ahí mismo, desde el Gualmapu. Vamos a pasar a otras noticias, pero que lamentablemente tienen que ver con el racismo. Lamentablemente no solo los pueblos indígenas están resistiendo al racismo del Estado chileno, sino que también las comunidades de personas migrantes, las comunidades de personas afrodescendientes, y por lo mismo le pedimos el reporte a una querida compañera, Juliet Micolta, quien se va a referir a esto. Vamos a escucharla. Bueno, hola. Mi nombre es Juliet Micolta y simplemente quiero conversar un poco sobre la importancia de este 25 de octubre votar apruebo, ¿cierto? En verdad necesitamos una constitución que reconozca a los pueblos afrodescendientes en toda su magnitud, ¿no? Y bueno, pues cuando me refiero a en toda su magnitud, me refiero también a nosotras, las personas migrantes afrodescendientes, ¿cierto? Necesitamos una ley de migración con enfoque de género y también con un enfoque étnico-racial. Las actuales políticas de migración nos violentan y eliminan nuestra historicidad africana. Y bueno, pues con esto se cumple el mandato oficial y colonizador, ¿no? Donde para el nacimiento del Estado-Nación, pues todos los cuerpos y todas las experiencias son iguales, ¿no? Hay una homogeneización del cuerpo. Y el habitar un cuerpo migrante no significa que perdamos nuestra ancestralidad africana, ¿no? Nosotras nos movilizamos con ella. La movilización también, siento que la movilización constante de nuestros cuerpos viene también desde un hecho colonial, ¿no? Nosotras partimos con un secuestro masivo y genocidio, pero después vino el cimarronaje, donde tuvimos que mover de territorio justamente para buscar estas libertades, ¿no? Y pues si miramos la migración, nos lleva un poco a pensar la necesidad de mejorar nuestra condición en otro territorio. Es casi como un cimarronaje moderno transfronterizo, así le llamé, cimarronaje moderno transfronterizo. Porque las personas migrantes afrodescendientes que coexistimos en el territorio de Chile, estamos aquí porque justamente en nuestros países nos vulneran nuestros derechos. Pero ojo, esto no quiere decir que Chile nos reciba onda con los brazos abiertos, ¿no? A nosotras efectivamente se nos impide sobrevivir en cualquier parte del mundo, sea en nuestro país de origen o sea aquí en el Cono Sur. Y esta carta que integrará al nuevo Chile, es decir, esta modificación, esta nueva constitución, debe sí o sí eliminar este legado colonial que han dejado en el territorio, ¿cierto? Debe reconocer a los pueblos indígenas y sus territorios, se debe respetar sus territorios y su cosmovisión, pero también debe respetar a sí mismo al pueblo afrochileno y por supuesto al pueblo migrante afrodescendiente que estamos aquí y que van a seguir llegando, ¿cierto? Aquí estamos nosotras y no nos vamos a ir hasta que esto se cumpla. La diáspora africana está más viva que nunca. Esas fueron unas palabras que me dijo una hermana de España hace poco. Y estamos más unidos que nunca. Hoy la diáspora grita en su forma, en su totalidad, que nos dejen vivir, que nos dejen coexistir. Colombia hoy está en plena matanza de nuestros jóvenes afrodescendientes. ¿Quién nos devuelve estas vidas? ¿Quién nos da la certeza de que nuestros jóvenes puedan ir a la escuela, puedan jugar en la calle y volverán vivos a nuestras casas? ¿Quién? Colombia duele mucho. Chile duele mucho. Estamos en pie y seguiremos en pie. Las vidas negras importan. Las vidas negras importan. Agradecemos a la compañera Juliet por este reporte y también por informar lo que está sucediendo en Colombia. La próxima boletina estaremos con más información. Estamos contactándonos con alguien de allá del territorio para que podamos denunciar lo que está ocurriendo ya en manos también del fascista, de su presidente Iván Duque, quien hizo una conmemoración y inaugurando una de las torres más altas de Colombia, conmemorando el 18 de septiembre estas fiestas patrias, estas fiestas fascistas que se celebran aquí en Chile. Entonces evidencia las complicidades también entre los presidentes asesinos, entre los presidentes fascistas que están al mando de Latinoamérica. Vamos a ir con otro audio, vamos a seguir con noticias de denuncia, de información. Nos vamos a ir a escuchar a la compañera Lili, ella es de la OFAP, de la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos, ya que se vienen acciones para seguir repudiando y denunciando a este gobierno y para seguir visibilizando la cantidad de presos y presas políticas desde la llamada revuelta iniciada el 18 de octubre del año pasado 2019. Hola, oyentes de Radio Humedales, compañeros y compañeras. Un saludo al colectivo feminista de Radio Humedales. Un saludo de agradecimiento por el espacio que nos brindan, porque es demasiado importante este espacio alternativo de comunicación, de información, porque a través de ustedes podemos llegar a distintos puntos, ¿no? Del país. Por lo tanto, el agradecimiento y la invitación desde ya a unirse al pueblo en su conjunto, a todos los oyentes, a todas las oyentes de Radio Humedales, les invitamos a unirse a la gran protesta nacional es una convocatoria, digamos, llamada por OFAP a nivel nacional e internacional, a organizarse en cada territorio. Los invitamos a la marcha el día 5 de octubre a las 18 horas en Metro Los Héroes. También el llamado un cacerolazo de agitación en cada territorio. Esperamos la participación activa, no a la prisión política, no a las altas condenas, no al ensañamiento del Estado, no al castigo de parte del Estado a nuestros hijos, a nuestras hijas. Debemos visibilizar que en Chile sí existe la prisión política a nivel nacional. Presos políticos y presas políticas, no solamente en Santiago, sino que en muchas partes del país. Santiago no es Chile, ¿verdad? Entonces, esta es una convocatoria a nivel nacional e internacional. Les esperamos entonces en la gran marcha en Plaza Los Héroes, no lo olviden. Gracias compañeros y compañeras, les esperamos. Gracias por este espacio. Un abrazo grande. A sumarse entonces a la acción, a las acciones que se van a hacer el 5 de octubre y a las distintas acciones que se han llevado todo este tiempo por la libertad de los presos y las presas políticas de la revuelta. Vamos a leer en este mismo contexto un comunicado que surge desde el fanpage Libertad a los 11 menores y jóvenes encarcelados por el gobierno y la Universidad de Concepción. Comunicado 24 de septiembre. Dice: tras 14 días de aislamiento por coronavirus dentro del recinto, los 5 jóvenes encarcelados en el Manzano, Concepción, durante el día de ayer, fueron pasados a un módulo común, mientras que los menores, tal como se supo la semana pasada, están en sus hogares con arresto domiciliario. La Universidad de Concepción hasta hoy solo ha entregado un comunicado señalando que los presos no eran estudiantes de la institución, demostrando la carencia de empatía y su rol de criminalizar la protesta, facilitando registros de cámaras, sabiendo que ninguno de los jóvenes dañó a otras personas, sino que pérdidas netamente materiales. Asimismo, la Universidad de Concepción ha guardado silencio frente a toda la violencia que Fuerzas Especiales ejerció dentro del campus, sin importar quiénes se encontraban en el entorno, demostrando una faceta de defender lo material y no la dignidad ni los derechos de las personas. Como familia esperamos apoyo y colaboración. Es un proceso complicado y un choque ante la realidad, un calvario que esperamos acabe pronto para cada uno de las y los presos de la revuelta. Adjuntamos el correo que tenemos como agrupación por cualquier ayuda o consulta. Red Apoyo Familiar opp@gmail.com. Agradecemos difusión y no olvidar a nuestros jóvenes. Libertad a las y los presos por luchar. Les leo de nuevo el correo: redapoyofamiliaropp@gmail.com para quienes quieran comunicarse con esta organización. Funamos entonces a la Universidad de Concepción por facilitar, como dicen aquí en el comunicado, y por criminalizar también a sus estudiantes. Ahora sí, vamos a irnos con un temita musical, vamos a cambiar de bloque, nos vamos a ir al último bloque que tiene que ver con la defensa de los territorios, con la defensa del agua, de las tierras y también para terminar con buenas noticias. Vamos a escuchar entonces a la tremenda Cecilia la Incomparable y un cover que le hizo al compañero Víctor Jara de esta canción Plegaria a un labrador. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Thank you.

Vamos entonces con este último bloque de la boletina informativa del día de hoy. No sé si ustedes sabían que el pasado 21 de septiembre del 2020 es el Día Internacional de la Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Les quiero leer un extracto de un comunicado desde RECOMA, que es la Red contra los Monocultivos de Árboles de América Latina. Dice, el despojo a las comunidades locales, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y otras comunidades tradicionales es una constante que no se ha detenido en tiempos de pandemia, inclusive se ha agravado. No ha habido confinamiento para la destrucción ambiental, colocando en un enorme riesgo sanitario a los pueblos que viven en los bosques y áreas naturales. En casi todos los países, la situación de los y las defensoras del ambiente ha empeorado, al perderse las mismas libertades civiles en el derecho de reunión y protesta. Los asesinatos continuaron durante las cuarentenas en Honduras y Colombia. Por ello, en este día de lucha contra los monocultivos de árboles, nos volvemos a manifestar y replantear que las plantaciones industriales son parte del problema y ante la magnitud de la crisis global, no podemos permitir que se sigan discutiendo falsas soluciones. Los monocultivos de árboles deben estar fuera de las discusiones sobre captación de carbono para disminuir la crisis climática, fuera de las discusiones de restauración de ambientes, fuera de las discusiones de desarrollo sustentable. Con monocultivos de árboles no tendremos biodiversidad ni ecosistemas sanos y nadie estará sano en ecosistemas enfermos sin biodiversidad. Basta de monocultivos industriales de árboles, basta de falsas soluciones, nadie tendrá salud en ecosistemas enfermos. Red contra los monocultivos de árboles de América Latina, RECOMA. Y justo este día 21 de septiembre, en este territorio devastado por el negocio forestal del grupo Angelini y el grupo Mate, comunidades mapuche de Arauco ingresaron reclamaciones al Servicio de Estudios Ambientales por proyecto eólico en territorio ancestral. Dice el periódico El Resumen, este lunes 21 de septiembre, comunidades mapuche de Arauco ingresaron una carta al Servicio de Evaluación Ambiental debido a la preocupación que generó un anuncio que hizo el gobierno sobre que se priorizarán 220 proyectos para reactivar la economía. Entre esa lista se encuentra el Parque Eólico Viento Sur de Celulosa Arauco del Grupo Angelini y el Parque Eólico Vientos del Pacífico de la empresa española GPG, los cuales se pretenden instalar en el territorio de Arauco. ¿Y qué es lo que denuncian las comunidades? ¿Qué es lo que temen? Dicen, entre estos destacan la afectación directa por la cercanía de ambos proyectos eólicos al el Tun de los Huapes. El Tun es un cementerio mapuche, el cual es un antiguo cementerio que fue declarado monumento nacional. También el impacto que generará en el humedal Tubulraqui, próximo a ser declarado santuario de la naturaleza. Otros impactos corresponden a la tala de bosque nativo, daños a la flora y fauna nativa, problemas a la salud de las personas, colapso de caminos rurales por transporte de materiales, entre otros. Las comunidades y familias afectadas por estos proyectos reiteran que se oponen absolutamente a la intervención en el Tun Los Huapes y que mínimamente estos dos proyectos eólicos deben ser evaluados de manera correcta, considerando la importancia histórica y espiritual de este lugar. Así que esperemos que esto resulte bien, que se pueda detener este proyecto, que además se suma a la construcción que está ocurriendo actualmente de la celulosa más grande de Latinoamérica. Todo esto es parte de un mismo proyecto llamado Proyecto MAPA, que es modernización y ampliación de la planta Arauco, que no solo implica esta construcción de la celulosa más grande de Latinoamérica, sino que también este proyecto integra en la construcción, por ejemplo, de este parque eólico que afecta, como bien dicen las comunidades, sus territorios ancestrales, afectan el humedal Tubulraqui, uno de los humedales más grandes de Latinoamérica, y que también las torres de alta tensión pasarían por el poco bosque nativo que queda en el territorio. Así que vamos a estar atentos y vamos a seguir denunciando al grupo Angelini, que tiene devastado todo este territorio, el Lafquemapu, toda la provincia de Arauco y también hacia el sur. Y en este mismo contexto de lo que estamos hablando, Chile se niega a firmar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo importantísimo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente y que también protege a los defensores y a las defensoras. ¿Sabes tú lo que es el Acuerdo de Escazú? Te voy a contar un poquito. Escazú es una ciudad de Costa Rica en la provincia de San José, con cerca de 12.000 habitantes, pero también es el nombre del pacto medioambiental que 24 países se comprometieron a firmar como uno de sus puntos más importantes, garantizar la participación de las comunidades en tomas de decisiones que involucren a ambas partes. Es decir, los países que firmen el tratado se comprometen a una participación abierta e inclusiva en los procesos sobre la base de los marcos normativos interno e internacional. Dentro del texto se explicita que ambas partes tendrán voto en la toma de decisiones. Otro de los puntos que promueve el pacto es la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en su contra. Según un informe del Global Witness, 116 personas fueron asesinadas en América Latina durante el año 2017 por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente. En este año 2020 no es mucha la diferencia, van muchísimos defensores y defensoras asesinadas en todo el territorio. Y hoy día Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el acuerdo de este Escazú, del acuerdo de Escazú. Y bueno, ¿por qué Chile no quiere firmar? Dicen en el desconcierto. Cabe recordar que durante esta semana el gobierno de Chile ratificó su negativa de firmar el acuerdo, asegurando que el pacto cuya gestación Chile promovió introduce obligaciones ambiguas para el Estado. El plazo para la firma de Escazú cerrará este 26 de septiembre. Esperemos que esto se logre, esperemos que este acuerdo se lleve a cabo y bueno, denunciamos a este gobierno chileno que voy a volver a repetir, introduce, que argumenta su negativa de firmar el acuerdo diciendo que introduce obligaciones ambiguas para el Estado. Claro, aquí se oponen a este acuerdo de Escazú, pero no se oponen al tratado, al TPP, que es un tratado que también es un tratado internacional donde los países pierden su soberanía legislativa, sino que más bien se rigen por una soberanía internacional, pero esto no lo encuentran ambiguo, sospechoso que no lo encuentren ambiguo, ¿cierto? Entonces aquí se evidencia cómo están a favor de firmar, por ejemplo, el TPP, que es un tratado que busca seguir perpetuando el sistema extractivista, el sistema donde el empresariado internacional tiene muchísimo poder dentro de este territorio, y lo vemos a cotidiano cómo las empresas transnacionales han saqueado los territorios. Y a propósito de saqueo, nos vamos a ir con un reporte de las compañeras del MAT. Nos vamos a ir a escuchar a Francisca del Movimiento por el Agua y los Territorios, donde nos habla de la situación del agua, del saqueo y la privatización del agua en este país. Vamos a escucharla. Hola, soy Francisca Fernández, vocera del Zonal Centro del Movimiento por el Agua y los Territorios, y quisiera referirme a Septiembre Azul, este 22 de septiembre. Como movimiento, nos conformamos hace alrededor de 8 años, teniendo uno de nuestros principales objetivos, la derogación del Código de Aguas. Porque para nosotros y nosotros, el Código de Aguas ha sido el principal agente de privatización, mercantilización de las aguas, a través de la figura de aprovechamiento de las aguas, lo que permite comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar derechos de agua, generando, en algunos casos, el sobreotorgamiento de derechos de agua, más allá de la capacidad de recarga hídrica de cuencas, además de amparar procesos de usurpación por parte de distintas empresas extractivas, al alero de la minería, del agronegocio, de las forestales, y sin duda, de las obras hidráulicas. Es así que nosotras y nosotros nos hemos planteado históricamente conmemorar los 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, y el 22 de abril, en el Día Mundial del Medio Ambiente, como dos fechas hitos desde donde posicionar nuestra lucha en contra de este código, pero además por la desprivatización de nuestros bienes comunitarios, visibilizando que nuestra lucha es anti-extractivista, plurinacional y sin duda feminista. Es así que hemos querido retornar la conmemoración de los 22, posicionando distintos cuerpos de agua, glaciares, salares, pero también la sanitaria. Y este 22 de septiembre, ante la primavera, ante un poco menos de un mes de conmemoración de un año de la revuelta, quisimos visibilizar nuevamente nuestra demanda histórica, derogar el Código de Aguas, para justamente que el agua sea reconocida como un derecho humano, pero también un derecho a la naturaleza, para justamente apelar a una justicia restaurativa ecológica, apelar al cuidado de los ciclos, de los flujos y la memoria de las aguas. Así que sabemos que esta lucha está en plena vigencia hoy más que nunca. Ahí estaba la compañera Francisca del MAT. Les invito a que le pongan me gusta al fanpage Movimiento por el Agua y los Territorios para que se vayan enterando de las distintas acciones, de las distintas campañas. Suben documentales interesantes, igual que tienen que ver con la defensa de las aguas y los territorios. Y esta boletina la vamos a terminar con una súper buena noticia que tiene que ver con esto mismo que estamos escuchando, que estamos hablando. Nos referimos al cierre definitivo de Pascualama, lo vamos a dejar para el final de este programa, pero antes vamos a escuchar otras buenas noticias que tienen que ver con el mundo radialista, como las lesbianas, las feministas, seguimos tomándonos este espacio sonoro para comunicar, para visibilizar, así que nos vamos a ir con dos reportes de dos programas radiales que se están llevando a cabo. Primero nos vamos a ir a escuchar a las compañeras del programa Tortillando en la Patagonia. Hola, soy Loreto. Hola, mi nombre es Deisa Bendaño. Y somos Tortillando en la Patagonia, un nuevo programa de vivencias homosexuales desde este territorio austral, que comenzamos hoy día 25 de septiembre a las 11 de la mañana. Vamos a ir todos los viernes por Radio La Tue, donde daremos el espacio para hablar distintas temáticas desde acá, desde este territorio, contingencia, derechos desde de nuestra gente. Comunidad, gremio. Claro, población, familia, todo eso. Derechos de homosexuales. Y también queremos ponerle el tinte político y mucha alegría, queremos hacer de este programa hueveo porque sabemos que están pasando muchas cosas brígidas en todo Chile. Nuestra región también atraviesa por momentos duros al igual que el resto del país, que el resto del mundo, así que queremos darle un tinte de hueveo para que la gente se anime, para que se rían un poco, pero no olvidando también el contexto político de todas las cosas que están pasando. Lo que decía mi amiga Loreto, que es súper importante hablar de nuestros derechos, de nuestro gremio, y también hablar de política. Nos pueden escuchar también en www.patagonialibre.org y le queremos enviar un abrazo apretado a todas las oyentes, los oyentes, les oyentes de Radio Humedales, que siempre tienen buena disposición para apañarnos a las tortas, a los gays, a las lelas, a todo el mundo en general, para estos espacios radiales. Muchas gracias por esta tremenda ventana que nos abren para darnos a la luz, a reconocer, y todo esto desde acá, desde la Patagonia. Y también tendremos relatos de diversas compañeras acá. La Patagonia, si es que saben, es un territorio bien extenso, así que desde cada rinconcito queremos llegar a nuestras amigas, compañeras, compañeres, y que nos digan también cómo ha sido vivir desde su homosexualidad desde acá. Así que queremos dejar ahí cordialmente invitado que nos escuchen todos los viernes a las 11 de la mañana. Y Radio La Tue. O por www.patagonialibre.org. Le mandamos un cariñoso saludo desde la tercera reserva mundial de aguas dulces en sólido. Patagonia sin minera y sin represas, aguante. Tortillando en la Patagonia, viendo la homosexualidad desde este territorio austral. Un beso a todas, a todos y a todes. Muchas gracias. Besos. Ahí, saludos a las compañeras que mandaron este reporte minutitos antes de iniciar su primer programa, así que muchos abrazos y que resulte súper el programa que están haciendo, además desde el extremo sur de este territorio. Y nos vamos a ir ahora a Gualmapu con otro programa radial que está saliendo al aire desde allá. Vamos a escuchar. Hola, amigas y amigues de Radio Humedales. Yo soy Pulpa Furiosa y soy parte de un programa radial llamado Keyu Somowen, que transmite online desde la radio Pellín Folil del medio de comunicación El Puelche. que Yuzomowen es una palabra en mapuzungún que significa apoyo entre mujeres. Desde esta idea entonces se va armando y se va configurando esta propuesta con mujeres lesbianas y feministas del territorio, y tiene el objetivo de dar espacio ya y sacar la voz de estas mujeres del territorio, estas lesbianas y feministas del territorio del Gualmapu, en lo llamado Región de los Ríos. Somos mujeres que nos reencontramos en un taller de radio feminista organizado por la colectiva Furias de la Costa de Ainil, impartido por las compañeras de Radio Humedales. Cada una de nosotras tiene sus saberes y los compartimos para enriquecer y nutrir este proyecto hermoso que tenemos. Este programa transmite en vivo desde el mes de julio y ya sacamos al aire nuestro programa número 12. Queremos invitarlas a que puedan escuchar este programa, que puedan sintonizarnos, pueden encontrarse con un programa que dura 2 horas, es un misceláneo, y en la transmisión en vivo tenemos a la reportera Felina y la lengua litigante con este análisis muy completo y contingencial político, y también que tiene ahí sus alcances relacionados con la legislación. También está la entrevista del día, que generalmente es una mujer, una lesbiana, una feminista del territorio o de otros territorios. Tenemos la sección Para Amarnos Más con Colo Aguilar, y bueno, está nuestra compañera Cabeza de Pájara en la conducción y co-conducción junto conmigo, la Pulpa Furiosa, y también ella está en Las Perillas, la Cabeza de Pájara. También está la Zorrita Lara, que tiene el objetivo y su sección propone películas, festivales de cine relacionados con creaciones o que hablen de mujeres, de lesbianas, de feministas en distintos territorios. Ya está la sección La Mercadita, donde ustedes pueden mandar sus avisos, saludos de cumpleaños, invitación a actividades, etcétera. Y también audios que pueden enviar para comentarnos cómo está funcionando el programa o qué piensan del tema del día. Nos pueden escuchar, como ya les dijimos en un principio, en la radio Pellín Folil, que se escucha desde la página del medio de comunicación El Puelche, www.elpuelche.cl. Transmitimos miércoles por medio. Nuestro próximo programa será el 7 de octubre. Nos pueden encontrar también y les pedimos que puedan visitar nuestras redes sociales, Keyuthomowennewen en Instagram y en Facebook. Les mandamos un abrazo y les invitamos nuevamente a que puedan sumarse, ¿no es cierto?, a las transmisiones de nuestro programa miércoles por medio por Radio Pellín Folil. Que yo somos buen. Escuchando las voces de lesbianas, feministas y mujeres en la región de los ríos desde el Walmap. Ahí estaban las compañeras del programa Que yo somos buen. Salen los miércoles por medio a las 20 horas. Ya ahí la Lamien me pidió que les recordara la hora. Qué buenas noticias entonces, como hay nuevos programas radiales para que se acompañen. La radio es una súper buena compañía, así que las invitamos a escuchar ambos programas y a acompañarse también de Radio Humedales y de los distintos medios libres. Ahora sí, con estas buenas noticias y con el entusiasmo además de las nuevas compañeras radialistas, vamos a cerrar esta boletina informativa, pero las vamos a dejar con un completo reporte de la Cota, desde el Valle del Huasco, en estas buenas noticias del cierre definitivo de Pascualama tras años de lucha, de denuncia, luego también de un daño que dejó Pascualama que no lo podemos olvidar, pero lo bueno que hay un cierre definitivo, y eso tuvo que ver no con la legislación chilena, sino que tuvo que ver con la organización territorial, con la organización popular, que años y años estuvieron denunciando y visibilizando el impacto de Pascualama y de la mega minería en el Valle del Huasco. Así que nos vamos a ir con Cota y cerramos también con Evelyn Cornejo y su canción Las Golondrinas, pensando en que ya se viene un año de esta revuelta social, de este rebelarnos a este sistema neoliberal impuesto en la macabra dictadura de Augusto Pinochet. Así que nos vamos con la Cota, con las buenas noticias, celebramos con ustedes desde acá. Nos vamos con Evelyn Cornejo y nos encontramos el próximo viernes en una nueva boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Que tengan un buen fin de semana, abrazos grandes y sigan la compañía de las ondas sonoras libres y feministas de Radio Humedales. Hola a todos y a todas quienes escuchan, les mandamos un abrazo fraterno desde la Asamblea por el Agua del Huasco Alto. Queremos agradecer a Radio Humedales y a todas las chiquillas que están detrás de este importante medio de comunicación alternativo. Su apoyo fue muy importante en estos meses previos a la espera de fallo. Fue muy bonito sentir su compañía semana a semana, que llamaban preguntando cómo estábamos, qué estaba pasando. Así es que también queremos extender este triunfo a ustedes. Sientan lo suyo. Y bueno, ahora contarles a todos que estamos muy contentos y felices, sobre todo porque ha ganado la vida por sobre la muerte y también se ha impuesto la verdad por sobre la mentira y la corrupción, lo cual es muy importante en nuestro país y sobre todo respecto de este proyecto, que una de sus características fue justamente estar atravesada por el conflicto de intereses y la presión y el lobby transnacional también, y obviamente la traición de muchos de nuestros políticos en pos de sus intereses y no defender el derecho y la vida de los pueblos y las habitantes de este valle que toman agua directamente desde la cordillera y sobre todo desde los glaciares. La alegría también es porque hay esperanza de seguir proyectando la vida en el Valle del Huasco. Este proyecto era una sentencia de muerte para este, y la vida y los sueños que se albergan aquí en este territorio. Ya su afectación ha sido mucha, pero hemos logrado paralizarla y por tanto podemos seguir viviendo a pesar de eso, a pesar de aquella afectación. En todo caso, es importante volver a insistir que si este proyecto continuaba, en poco tiempo más, la verdad es que ninguna vida podría haber sido posible en este lugar, en este valle. El sentimiento también fuerte que nos embarga es de alivio. Este era un verdugo, como decíamos, en la cordillera. Son tres generaciones cruzadas por este conflicto y que vieron hace 20 años su vida irrumpida por este proyecto, que se traducía en una amenaza y miedo constante a la calidad del agua que se estaba tomando día a día, con la que se producía el alimento, con la que se riegan los cultivos. Asimismo, de no saber si habría agua para los cultivos, las siembras, ya que la destrucción del ecosistema glaciar mermaba el agua. De hecho, es importante recordar que entre los años 2009 y 2010 hubo largas extensiones del río El Carmen que se secaron y que ya no venía agua, cuestión que nunca había pasado y que coincide con los años en que la intervención de la cordillera en los glaciares y el impacto fue más fuerte por parte de esta transnacional cuando se inició la construcción del proyecto. También es importante para nosotros recalcar y volver a confirmar ante los dichos del gobierno, que ha dicho que esto es gracias a una institucionalidad robusta. La verdad es que no hay nada más falso que aquello. La verdad es que si eso fuese verdad, el proyecto Pascualama nunca se hubiese aceptado. Hay que recordar que este se aprobó con un nivel de incertidumbre muy grande y con pruebas ya de daño de la empresa y con proyecciones de los daños que se iban a ocasionar. Y a pesar de eso, esto se aprobó. Es importante sacar a relucir un informe de la Dirección General de Aguas que daba cuenta en el 2005 de la afectación a glaciares por la intervención de la empresa en su etapa netamente de exploración y que esos daños se iban a proyectar a otros glaciares si es que este proyecto se permitía. Entonces, este es solo un ejemplo de con todos los informes y argumentos en contra con que se aprobó este proyecto. Fue una decisión política y en ese mismo sentido y en consecuencia, todos los daños irreparables que se han cometido a este territorio y a la vida de quienes viven aquí, tanto de la fauna, flora y obviamente los humanos, es netamente y directa responsabilidad de los políticos, de las autoridades y los indistintos gobiernos de todos los colores y sectores políticos que dieron rienda suelta a este proyecto, que lo permitieron, que lo protegieron y que siguieron permitiendo su viabilización en el tiempo, haciendo vista gorda de todos los daños irreparables que la comunidad empezó desde muy temprano a evidenciar y a demostrar. En ese mismo sentido, también recordar que se le permitió al proyecto del 2016 legalizar y hacer más permisiva la contaminación de metales pesados en el río Estrecho. Esto fue en pleno gobierno de Michelle Bachelet, por lo cual estos últimos años esta contaminación ha quedado oculta, silenciada y no se ha permitido entonces seguir dándole sanciones y condena a este proyecto, que es lo que debiese haber ocurrido y seguir ocurriendo. Entonces, no hay que olvidar que este proyecto es inviable y que, aparte de destruir los glaciares el ecosistema de contaminar el río afectó la salud de las personas de manera directa durante años que ésta tuvo que consumir agua sin saber contaminada. Y eso es un crimen de lesa humanidad y no podemos olvidarlo. Entonces, en ese mismo sentido, no vamos a permitir y Chile no puede permitir que Barrick Gold vuelva a operar en ningún otro territorio y que también el proyecto Pascual Ama nunca más ni en unos años más se le ocurra a alguien intentar de reactivarlo. Esta lucha se ganó gracias al trabajo y esfuerzo de muchos y muchas de todo el Valle del Huasco, de Chile e incluso fuera del país, a una gran solidaridad que se tejió en torno al proyecto de un sinfín de distintas acciones, aportes y esfuerzos de organizaciones, credos, personas, abogados, abogadas, aportes de organizaciones, expertos de un sinfín de profesiones, a artistas, medios de comunicación y un largo etcétera. Por tanto, saludamos y agradecemos a todos, a todas y a todos los que en todo el país e incluso a nivel internacional han sido parte de esta lucha y volvemos a dar un fuerte gracias a todas esas personas. También hacemos un llamado a sacar lecciones útiles para el futuro. No más Pascualamas ni en Chile ni en el resto del mundo. Es imprescindible escuchar a las comunidades que viven en los territorios a tiempo y no 20 años después, cuando ya hay daños irreparables. No podemos seguir permitiendo más proyectos megamineros en la naciente de las aguas y sobre ecosistemas glaciares. Es urgente proteger todos los glaciares y sus ambientes, la criósfera, de manera efectiva, puesto que son la fuente de agua actual y del futuro. Urge también garantizar el acceso al agua como derecho humano para que este deje de ser un bien transable en el mercado. Ello implica cambiar la matriz económica del país y dejar de depender de actividades extractivistas y depredadoras, particularmente la minería que contamina y destruye todo a su paso. En especial, urge respetar la decisión de los pueblos y pueblos indígenas respecto de los territorios que habitan. Queremos enviar un fuerte abrazo fraterno de esperanza, de alegría y fuerza a todos los pueblos y comunidades en lucha. Con mucha humildad decirle que hemos corroborado que se obtienen resultados cuando se persiste, que aunque se vea todo perdido, nunca hay que bajar los brazos ni perder la esperanza. Así es que con la convicción más intacta que nunca y la comprobación de que sí se puede, nos despedimos desde el Valle del Huasco, donde el agua vale más que el oro. Con fuerza, con ganas, echamos a Pascualama. También es importante decir que si esa institucionalidad ambiental robusta existiera, en el fondo nunca habrían habido daños irreparables, porque justamente la razón de ser de todas las instituciones al alero de la institucionalidad ambiental tiene como fin materializar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, por lo tanto a la vida, y en ese sentido tienen el objetivo y la misión de prevenir y ser precautorios de posibles daños ambientales y de riesgo a las comunidades y a los ecosistemas. Entonces aquí se paraliza el proyecto cuando ya hay daños irreparables. En ese sentido, recalcar y volver también a subrayar que si existe una clausura definitiva de Pascualama es netamente por toda esta resistencia, por todas estas acciones que se hicieron en contra del proyecto de la comunidad con todo un gran aparataje solidario que también sostuvo y ayudó, y en el fondo también una comunidad que nunca dejó de realizar el rol fiscalizador que el Estado dejó de lado, de persistir, de siempre buscar el mayor estándar y que en el fondo saliera a relucir la verdad en cada resolución, en cada sanción. Entonces, por eso es importante también recordar que la primera sanción que se le dio en 2013 a esta empresa fue la multa más grande que se le ha dado a una empresa en Chile, pero se escondió la contaminación de las aguas y fue la comunidad quien, una de las que reclamó ante el Tribunal Ambiental y después también defendió este fallo que ganamos en el Tribunal Ambiental y que corroboraba justamente que había contaminación de agua en la Corte Suprema, y finalmente esas dos entidades mandatan a reabrir el proceso sancionatorio en el año 2015, y eso es lo que obliga, tal como lo ha dicho la Superintendencia de Medio Ambiente en sus distintas entrevistas ahora post el fallo, de que fue la comunidad, que hay que recordar con más de 100 interesados también en la causa, quienes exigieron el mayor estándar a este organismo fiscalizador para que realizara su trabajo al máximo de la exigencia y bien, pues, de manera totalmente probada, y en el fondo ahí es cuando se termina confirmando gran parte de todos los daños que hemos denunciado en estos años. Defenderemos, nos resistiremos de noche y de día.